Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Radio Morena. Y yo se lo he otorgado esperando. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena 640 AM, www.radiomorena640.com. Empezamos nuestro programa Desenlace Dominical del 4 de diciembre de 2011. Este programa es gentilmente retransmitido por Radio El Sol, 570 AM desde Quito, y Radio El Ecuatoriano para los emigrantes ecuatorianos en todo el mundo. Carlos Añay de la Bastida los saluda con un fuerte abrazo. Empiezo felicitando a Quito, los quiteños y los ciudadanos que habitan la ciudad capital en sus días de fiesta y celebración por el 6 de diciembre. Deseo que se diviertan, que la pasen muy bien en estas festividades de nuestra querida ciudad capital. A continuación, deseo compartir con ustedes el contenido de mi último artículo para reflexionar. Dos, ya que hubo un artículo anterior llamado para reflexionar. Este artículo fue publicado en los diarios digitales Desde Mi Trinchera, así como El Ecuatoriano Inmigrante Latino, el 2 de diciembre pasado. En el enlace Ciudadano 247 del 26 de noviembre de 2011, el presidente comentó sobre el pedido de dinero que hacen al público con el programa Ya Sunízate. Y orgullosamente informa que niños le daban 50 centavos. Señores oyentes, ¿es correcto que se tome dinero de niños para dejar nuestro petróleo bajo tierra? ¿Han dado a los donantes algún recibo por el dinero entregado y un certificado de garantía que les devolverán su dinero si se extrae el petróleo? ¿A los bolsillos de quién irían los dineros registrados indebidamente? En la cumbre 21, la cumbre iberoamericana 21, el presidente protagonizó un escándalo. Abandonó la sala para no escuchar a la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox. Tachó de chantajista al Banco Mundial y lo acusó de negarle un crédito previamente aprobado en el año 2005 al país, solo porque con su llegada al poder se cambió la política económica. La respuesta del Banco Mundial fue que no le va a rogar al gobierno de Ecuador que trabaje con ellos. En noviembre del año 2010, el presidente, en entrevista con Bloomberg, entonces desesperado por encontrar capital, habló de emitir bonos internacionalmente, a pesar de haber renegado de los bonos global, y silenciosamente abría, aunque sin éxito, las puertas al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Esto nosotros debemos recordar. El presidente no entiende que cuando las condiciones políticas cambian, también cambia el riesgo. ¿Cree el presidente que esa actitud impresionadora en el medio que se desenvuelve en sus enlaces sabatinos impresionan a nivel internacional? Entre los tantos consejos gratuitos que el presidente da, tal vez para cobrar notoriedad, aconsejó al ahora ex primer ministro griego que no pagara la deuda. Luego de que la Unión Europea, con mucha dificultad y a gran costo para sus ciudadanos, propuso un paquete de rescate para Grecia, el entonces primer ministro anunció que pondría la respuesta a consideración en un referéndum. Esto causó gran incertidumbre y caos a nivel mundial y provocó la indignación de líderes europeos que amenazaron con retirar la propuesta, lo que tuvo el efecto inmediato del retiro del propuesto referéndum y la formación de un gobierno interino para que llame a nuevas elecciones en Grecia. ¿Debe el presidente aprender de la experiencia de otros que no se debe actuar sin medir las consecuencias, porque anuncios sensitivos pueden causar tremendos daños que no todos están dispuestos a aceptar y que la culpa es del que toma decisiones? Y en el caso de Grecia, la culpa no es de los organismos internacionales, sino del ex primer ministro por haber seguido políticas de endeudamiento que no podía sostener. El presupuesto del año 2012 asciende a 26 mil millones de dólares, de los cuales 4.800 millones de dólares serán financiados con deuda, o sea, el 18%. Esperando conseguir 29 millones de dólares de Rusia, 599 millones de dólares de China, 1.188 millones de dólares de organismos multilaterales como el Banco Mundial, después del escándalo en Paraguay, 2.565 millones de dólares de gobiernos y bancos internacionales, a pesar de la manipulación de la información sobre los intereses de la deuda en los bonos global. El comportamiento del presidente ayuda a conseguir créditos baratos y eficientes para nuestra nación. Los gastos de la burocracia presupuestados para el 2012 ascienden a 7.546 millones de dólares. Esto significa 1.000 millones de dólares más que en el año 2011. Es decir, un incremento del 15.68%. Tengan en cuenta que en el año 2005 fue de 2.743 millones, repito. En el año 2005 fue de 2.743 millones. Para el año 2012 serán 7.546 millones. Es decir, casi el triple. ¿Culpará el presidente al sistema global y o a los chinos cuando no pueda cumplir y se declarará héroe diciendo que no pagará las deudas contraídas? Por lo pronto, sigue incrementando los impuestos. ¿Será para pagar a sus coidiarios? Ya que por lo visto, quienes no son coidiarios son despedidos. En el enlace ciudadano 245 del 12 de noviembre de 2011, el presidente pregunta al ministro de Finanzas, ¿cuál es el coeficiente de deuda con relación al Producto Interno Bruto, o PIB? El ministro de Finanzas contesta que es menos del 23%, cerca de 22%. Pero el presidente lo corrige diciendo que es 19%. ¿Debería tener cuidado ese ministro por no decir lo que el presidente dice? ¿Las deudas a corto plazo, como los CETES, no son deudas? Señores, si ustedes tienen deudas que vencen en un año, es decir, en un año tienen que pagar esas deudas, ¿esto significa que ustedes no tienen deuda? Los cerca de 10 mil millones de dólares que el Estado adeuda al IES, ¿no constituyen deuda? El porcentaje de deuda indicado por el presidente o por el ministro de Finanzas, ¿incluyen solo lo que el gobierno quiere considerar como deuda? Más no, en realidad, todo lo que el gobierno ecuatoriano y por lo tanto el Estado ecuatoriano tiene como deudas? A inicios del mes de noviembre de 2011, el presidente pidió que ya no le insistan en declarar terroristas a las FARC. Son terroristas los que tiran piedras en las manifestaciones en las calles, pero no lo son los que ponen bombas, secuestran, extorsionan y asesinan. El presidente ha sido rodeado de acusaciones de haber sido financiado por la FARC en su campaña electoral 2006. ¿Por qué, si es amante de la verdad y no tolera las mentiras, como dice, nadie ha sido enjuiciado por esas acusaciones si son realmente falsas? De manera similar, dijo en el enlace 245 que había pedido a los miembros de su gobierno que no recibieran a su hermano en las organizaciones del Estado. ¿Por qué entonces nadie ha sido castigado por incumplir sus disposiciones? También dijo que conoce economistas que quiebran hasta la tienda de la esquina. Yo les pregunto, señores, ¿puede quebrar el que jamás ha manejado ni siquiera una tienda de abarrotes? Indicó que el gobierno más represivo de nuestra historia ha sido el gobierno de Febres Cordero y que el dueño de la hora fue funcionario de ese gobierno. Y Alexis Mera, convertido al socialismo del siglo XXI, ¿no fue funcionario del gobierno de Febres Cordero? Defiende meter sus manos en la justicia manifestando que en Estados Unidos el presidente nombra a los jueces. Pero cuando es cuestionado por la ley del desacato, que en Estados Unidos y otros países no existe, el presidente pregunta, ¿por qué tenemos que hacer lo que se hace en Estados Unidos? Y añade, basta de tanto colonialismo. ¿Será que al presidente le gusta el colonialismo cuando le conviene? ¿Será que al presidente le gusta el colonialismo cuando le conviene? Exclamó que con 70% de popularidad, por supuesto, de acuerdo a su propia publicidad, que es la única que él cree, y con un año que le falta de gobernar, lo más fácil sería no hacer nada, pero que va a arriesgar su capital político para cambiar la nación. Señores, ¿es esto un acto heroico del presidente? ¿Este es el presidente que dice que los mayores logros de su administración son los proyectos, no realidades, sino proyectos de la refinería El Aromo, el Metro de Quito, el Coca-Cola Sinclair? Señores, ¿los proyectos son logros? ¿Significa esto que debemos sentarnos a soñar y decir entonces que hemos tenido éxito porque tenemos sueños, por tener proyectos? El presidente habló hasta de ovnis, objetos voladores no identificados en ese enlace sabatino. ¿Será que después de todo este es el preludio para la formación del Ministerio del Espacio y que el presidente pomposamente va a declarar que el fin de año llegaremos a la luna y añadir este proyecto a los mayores logros de su gobierno? Y considerando que los proyectos son logros, según el presidente, entonces podemos entender que la realidad de la delincuencia reinante en nuestro país no sea tomada en cuenta, ya que el presidente toma en cuenta solamente los proyectos y no los logros. Dice que está dispuesto a debatir con todos los llamados por él pseudoanalistas juntos, que saben que están mintiendo, según el presidente. Se queja además en este enlace porque yo lo he llamado mentiroso y sinvergüenza en la concentración en el Parque La Carolina que fue convocada por el señor Vera. ¿De qué se queja si el mismo presidente ha dicho que no decir toda la verdad es ser mentiroso? ¿Y defender lo indefendible es ser sinvergüenza? Yo he demostrado continuamente en mis artículos y aquí en estos desenlaces dominicales y en mis entrevistas, que el presidente no solamente no dice toda la verdad, sino que dice mentiras. Y aquel que dice mentiras es mentiroso. Si es que es incorrecto lo que yo mantengo, ¿por qué el presidente no rebate lo aseverado por mí? ¿Va a debatir el presidente? ¿Ustedes creen eso? Recientemente preguntaron al presidente de Petroecuador acerca del caso Gaspetza. Ustedes recordarán este caso Gaspetza relacionado a unos 550 empleados o ex empleados de Petroecuador. Cuando este caso Gaspetza salió a la luz, ustedes recordarán que yo hice el comentario respectivo indicando que los funcionarios de Petroecuador no debían ser separados, sino solamente los que eran responsables por las contrataciones de Gaspetza con Petroecuador. Bueno, ha pasado algún tiempo desde entonces y ahora notamos las contradicciones. De 550 empleados indebidamente despedidos, a 400 han reintegrado, pero sin pagarles por el año que estuvieron separados. A pesar de que aceptan de parte de Petroecuador que para la falta que cometieron, el castigo que recibieron fue excesivo. Petroecuador, el presidente Petroecuador acepta esto, que la falta que cometieron, para la falta que cometieron, el castigo que recibieron fue excesivo. ¿Por qué no pagarles si fueron separados y no trabajaron, no por voluntad de ellos, sino de Petroecuador? Y si los vistos buenos fueron realizados con toda formalidad, y eso se mantiene en firme, como afirman de Petroecuador, ¿por qué entonces son restituidos? Muy simple. Los 150 restantes que todavía no se han reintegrado no aceptan esa decisión y piden que se les pague lo adeudado por Petroecuador por el año que fueron separados contra su voluntad. Y yo les pregunto a ustedes, señores, ¿no creen ustedes que aparte del pago del año que no trabajaron porque fueron separados indebidamente por Petroecuador, existe además un daño causado a los funcionarios y a sus familias? ¿Consideran ustedes que esto es un abuso del poder? ¿Ustedes creen que esta ha sido una decisión inteligente de parte del gobierno? En el enlace ciudadano 247 del 26 de noviembre de 2011, el presidente habló de corrupción directa y de corrupción indirecta. Sin embargo, el presidente, todos sabemos que apoya a Irán y apoya a Ahmadinejad, primer ministro de Irán, quien niega el holocausto. ¿Será por falta de conocimiento del presidente o porque deliberadamente de forma indirecta también niega lo innegable? Es necesario que alguien le haga conocer lo siguiente, que yo he tomado del programa Los Secuaces de Hitler. Himmler dijo: nosotros nunca seremos brutales y crueles si esto no es necesario. Eso está claro. Nosotros los alemanes, los elegidos del mundo, trataremos a estos animales humanos decentemente. Esta fue una mentira más. La evidencia viene de alguien que de niño jugaba en la casa de Himmler. Este es el señor Martin Bormann Jr., hijo del nazi Martin Bormann. Él dice que en la casa de Himmler había un cuarto algo pequeño en el ático, equipado con materiales de construcción y muebles que habían sido hechos con restos humanos usados como materia prima. Una pequeña mesa con huesos del muslo usado como patas. Una pequeña mesa de tres patas, una especie de silla hecha de pelvis humana, también con huesos de muslos humanos como patas, una pantalla de lámpara hecha de piel humana y una larga copia escrita a mano del libro Mi lucha de Hitler. Nos dijeron, dice Bormann Jr., que había sido hecha con piel de espalda de seres humanos. Señores, y el señor Ahmadinejad niega el holocausto y el presidente de la República del Ecuador apoya a este negador del holocausto, a este negador de estas barbaridades que acabo de leerles a ustedes un extracto del programa Los secuaces de Hitler, que Himmler tenía en su casa un cuarto en el cual había materiales de construcción y muebles hechos con restos humanos. Bueno, señores, si es que el presidente se atreve a hablar de corrupción directa y corrupción indirecta, ¿cómo podemos llamar a lo que él está apoyando a un individuo que niega el holocausto? Entonces el presidente indirectamente niega el holocausto. Y esta es una gran corrupción. En el enlace Sabatino 248 del 3 de diciembre de 2011, el presidente advierte que si difunden información falsa, se refiere a los medios de comunicación, seguirán presos 20 días. Yo les digo, señores, el presidente ha difundido información falsa en sus enlaces sabatinos y yo lo he denunciado en su debido momento y puedo confirmarlo en cualquier momento. Les pregunto, ¿debería irse preso el presidente? El presidente dice en este mismo enlace que lo importante es saber gastar. ¿Gastar en publicidad engañosa, falsa y mentirosa es saber gastar? ¿Saber gastar en beneficio de quién, señores? En este mismo enlace dice que no hay que gastar para generar pan para hoy, hambre para mañana. Lindas palabras del presidente. Dice que él está gastando eficientemente y responsablemente. ¿Ustedes están de acuerdo con lo expresado por el presidente? Dice que su gobierno no es el gobierno de los ricos, que es el gobierno de los pobres. Pero todos los gobiernos, yo considero que debe ser gobierno para todos. No se debe excluir a nadie. Yo creo sinceramente que los gobiernos deben ser de todos los ciudadanos. ¿Qué piensan ustedes, señores oyentes? El presidente indica que se lo critica por su gasto en supertucanos y en defensa en general y que se dice que es mejor construir escuelas del milenio. No, señor. La crítica es por el mal gasto en propaganda falsa, engañosa y mentirosa para su propio beneficio, en lugar de construir escuelas del milenio. Suponiendo que el gasto en publicidad es de 20 millones de dólares, como dicen, y no 295 millones, luego de varias rectificaciones, porque primero eran 295, después era 30% de 300 millones de dólares, que el ministro de Finanzas dijo que era de 10 a 12 millones, aunque en realidad 30% de 300 millones es 90 millones. Después rectificaron y dijeron que son 20 millones. Aunque fuesen 20 millones, como dicen, esto significa que se deja de construir 20 escuelas del milenio, 20 escuelas del milenio. Y sigue insistiendo el presidente que no son 300 millones en publicidad, sino solamente 20 millones. Con esto nos quiere decir que es poco. No, señor, 20 millones de dólares no es poco, pero un dólar es demasiado si es para engañar a la nación. Sobre los contratos del hermano, el presidente dice que no conocía nada. Sin embargo, él mismo muestra un video en el que dice, no, solo conocía de la compra de Cosurca y luego del préstamo a la CFN, Corporación Financiera Nacional. Entonces, señores, si conocía por lo menos de algunos contratos del hermano, y que evidentemente sí conocía por lo menos de algunos contratos del hermano, conocer algunos no significa que no conocía nada, ¿verdad? Entonces sí conocía por lo menos de algo. Algunas veces, algunas personas me preguntan, ¿cuáles son sus propuestas? Yo generalmente les contesto, mis propuestas están plasmadas en mis programas de gobierno que presenté al público en mis participaciones cívicas del año 2009 y del año 2006. Pero a continuación, aprovechando los minutos que quedan, voy a compartir con ustedes la declaración de principios de nuestro movimiento Ponte Pilas 30S, porque les dije la semana pasada que nosotros hemos empezado la recolección de firmas. Esto para que quede claramente lo que nosotros proponemos. La declaración de principios ideológicos del movimiento Ponte Pilas 30S. El movimiento Ponte Pilas 30S es un movimiento del pueblo ecuatoriano que exige orden en un ambiente nacional de unidad con el objetivo de satisfacer las necesidades primarias de los ciudadanos ecuatorianos, tales como techo y empleo, pilares fundamentales para la consecución de prosperidad en un ambiente de producción, igualdad, libertad, anticorrupción, seguridad, servicio social y solidaridad. El 30 de septiembre es una fecha que los ecuatorianos no debemos olvidar, ni sus motivos ni sus consecuencias. Es un día de duelo nacional. Estos principios nos permitirán proporcionar justicia, orden, educación, salubridad, libertad, seguridad, oportunidad y prosperidad para todos. Y recuperaremos el principio de autoridad que está sustentado en el conocimiento, el bienestar social y el amor por la justicia. Tomamos lo mejor de cada tendencia política para sacar a nuestro país de la profunda crisis económica en la que se encuentra. Por lo que la creación de riqueza y la creación de empleo son centrales en nuestra búsqueda de bienestar para la población ecuatoriana que actualmente está desempleada y subempleada. Consideramos que esta desocupación es la principal causa del auge de la delincuencia en el país. La oportunidad y la prosperidad para todos basados en el crecimiento económico será crucial y lo conseguiremos con medidas prácticas reduciendo la tasa de interés al permitir la competencia internacional, la reducción gradual de los impuestos, incluyendo la eliminación de impuestos en nuevos proyectos durante los primeros 5 años. Esto ya lo está implementando este gobierno, habiendo tomado esta política de nuestro programa de gobierno. Nosotros lo continuaremos. En nuestra lucha, seremos duros contra el crimen y duros contra las causas del crimen, que significa que no solamente endureceremos las penas, sino que reacondicionaremos y construiremos nuevas cárceles con facilidades dirigidas para la rehabilitación de los presos. Es fundamental entre nuestros principios el respeto por la Constitución y las leyes, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, la defensa de la soberanía nacional, la despolitización de la justicia, la inversión en la educación de la niñez y de la juventud y en salubridad para que todos los ciudadanos tengan acceso a estos derechos gratuitamente, puesto que estas actividades son prioritarias en nuestro movimiento político, así como también lo es la modernización del Estado y del sector público. Creemos en un régimen político que haga realidad el Estado social de derecho, entendido como un Estado soberano y pluralista, que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y garantizar una administración de justicia imparcial, independiente y eficaz al servicio de todos los habitantes del territorio nacional. El Estado está obligado a buscar la universalización de los derechos sociales, económicos y culturales en pro del bienestar de la población, dedicando los mayores esfuerzos a sentar las bases materiales, sociales, culturales y políticas para construir una nación socialmente justa que reconocerá y protegerá nuestra diversidad étnica y cultural, luchando contra el racismo y la discriminación y restituirá los derechos conculcados a los trabajadores, luchando por mejores condiciones de vida y de trabajo. Creemos en la igualdad de derechos y oportunidades para todos, en particular para la mujer, asegurándole las mismas condiciones y oportunidades en el acceso al trabajo en cargos públicos y privados. También es manifiesto nuestro rechazo a la violencia contra la mujer y los niños, quienes no podrán ser explotados, sobre todo porque perseguimos el desarrollo de nuestro país, donde el buen trato del niño y del anciano es prioritario. Impulsaremos tratados de libre comercio con todos los países del mundo que quieran comercializar con nosotros. Abriremos nuestras fronteras al mercado internacional para obtener los mejores precios para nuestros productos y no depender de un solo socio comercial, e incentivaremos la inversión extranjera directa. Evitaremos las privatizaciones y desarrollaremos los negocios como base del progreso nacional, por lo que fortaleceremos nuestras bolsas de valores y el cooperativismo. Siendo el petróleo nuestra principal fuente de riqueza y financiamiento, la recuperación de la producción petrolera es fundamental, por lo que atraeremos la inversión de riesgo en exploración por parte de la empresa privada nacional e internacional. Hay que escuchar bien esto. Digo sobre inversión de riesgo en exploración, no en producción, señores, en exploración, que es costosísimo y riesgoso, por parte de la empresa privada nacional e internacional. Son prioritarios también los proyectos energéticos dirigidos a satisfacer nuestra demanda nacional de combustibles, así como la revisión de contratos petroleros y otros contratos del Estado, y serán reformados aquellos que se hayan firmado en detrimento de los intereses de la patria. El manejo de la deuda externa será transparente y sin contradicciones, por lo que la auditaremos, así como la dolarización y la sucretización de la deuda, con una comisión auténticamente independiente e imparcial. Daremos impulso a la unidad de investigación financiera en cooperación con organismos internacionales para combatir el crimen organizado nacional e internacional. Las inversiones de los dineros del IES se realizarán para beneficiar y servir al afiliado, y propugnamos el cambio de la ley actual que rige estas inversiones, con el propósito de lograr los mejores resultados, minimizando el riesgo de pérdida de capital y de intereses, y revisar las pensiones hasta lograr equiparar las pensiones de nuestros jubilados a un nivel digno en relación con jubilados de naciones desarrolladas, por lo que el Estado nunca más retendrá fondos de afiliados arbitrariamente, como se lo ha hecho hasta ahora. Crearemos las condiciones necesarias para que los migrantes deseen invertir en el país y puedan volver a unirse con sus familias que hoy están quebrantadas. Defenderemos los derechos de nuestros emigrantes en cualquier lugar del mundo, por lo que las embajadas y consulados estarán para servir al ecuatoriano fuera del país. Respetaremos el medio ambiente y nuestra naturaleza de acuerdo a nuestra Constitución, y promoveremos una cultura de paz y tolerancia para la búsqueda de la dignidad, la igualdad y la solidaridad humanas, y lograr un ambiente de convivencia social en armonía requerido por los ciudadanos ecuatorianos con las libertades previstas en el orden constitucional. Señores oyentes, les deseo muy buenas noches y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Morena sí. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.